marcosierra.net. También hay que reconocérselo, digo, ¿no? Va, no sé, me parece. Sí. My melancholy baby, the star of Mazzy must push her voice inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. ¿Quién fue Marx? ¿Quién fue esta enorme cabezota que nos hizo entusiasmar, que nos hizo enojarnos con él, que lo afirmamos, que lo negamos? Marx es la voz de la eterna rebelión del ser humano. El ser humano no tiene que dejar nunca, ni va a dejar nunca de rebelarse. Y en la medida en que siga rebelándose, va a tener que recurrir al filósofo que puso en el centro de su filosofía a la rebelión. Marx tuvo... Lo que antes eran golpes de Estado, hoy es una guerra híbrida, mediática, digital y judicial. El lawfare es una de las estrategias más importantes del poder para tumbar a los líderes de izquierda de todo el mundo. Los digitales y medios conservadores publican acusaciones delictivas sin contrastar. En la sombra, grandes empresas y poderes usan estas acusaciones falsas para elaborar denuncias con el objetivo de dañar a un político que consideran enemigo de sus intereses. Y así los jueces conservadores entran en juego, ejecutores de una perversión de la justicia para atacar a un rival político. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de charpay, que estaría el dolor gaga. Es la última farra de mi vida, de mi vida va, mejor fue. Yo la quise y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho, pues ya eche pan, que todo me de hogar, y se la fue. Namo, namo, namo, Mata Devi Saraswati, namo, namo, namo, Mata Devi Saraswati, namo, namo, namo. Javier Milei asegura que la inflación está bajando. Sí, bueno. Y la sala Platz, donde hago peroncho en vivo este sábado en Córdoba, está llena, ¿eh? No, no sabés. Dale. La inflación está bajando. Un yogurísimo cuesta 3 lucas, pero es porque el yogurísimo no la ve. La nafta aumenta porque es kirchnerista. El pan se modernizó, no es que aumentó. Milei dice que la economía argentina, además, está rebotando. Está rebotando como cheque sin fondo. Está rebotando como mi tarjeta de crédito cuando quise pagar la compra del súper. Recién. La verdad es que de haber conocido la teoría económica libertaria, no me hubiera conflictuado tanto de joven cuando todas las chicas me decían que no. Estoy rebotando. La insistencia del gobierno en que la economía está mejorando contra todas las evidencias tiene un punto notable, porque si bien es cierto que el 99% de los argentinos estamos mucho más pobres que hace 5 meses, el 1% está mucho más rico. Y es importante enfocarse en los aspectos positivos de la vida. Esto soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Sexo desnudo! Buenas. Ahora sí, ¿no? Estamos al aire. Buenísimas tardes. Buenas tardes para todos. Siendo las 19:09 de la noche, tarde aquí ya. Tarde-noche. Si se oscurece de noche. Claramente. Bueno, los teléfonos son 3549-475474. Estamos en Radio Quilpo. No sé, es en Instagram ni en Facebook. Gracias a Ideas en el Aire, como siempre. El programa anterior fue Campo Afuera. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, saludos a mucha gente que supuestamente hoy lo está escuchando, gente de celulares por ahí, así que bueno, muchas gracias por escuchar. ¿Usted, Neurus, qué onda? ¿Estaba escuchando lo último que estábamos pasando? Sí, Casey and the Sunshine Band. Casey and the Sunshine Band. Está buenísimo. Sí. Bueno, para la semana, ¿no? Estuvimos ahí escuchando que hay que hacer un esfuerzo para la gente que gana 10 millones de pesos. Música disco setentosa. Blanca. Bueno, no nos pongamos. Sí. No, bueno, blanco sí. Digo, por una, o sea, estaba la música de disco de los negros, digamos, el funk y todo eso, y era como una versión de. Sí, bueno, hay que. Bueno, no segreguemos la música. No, pero bueno, era un exponente negro. De. No, bueno, yo voy a hacer mate, ¿eh? No. Ahí vengo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado una linda tarde. El sol estuvo realmente muy bello. Sí. Muy, muy lindo. Después de una noche un poquito durita. Bueno, la noche fue bastante problemática para algunos. Para algunos. En San Marcos, sí. Mucha lluvia a las 4 de la mañana. Moviendo planos, moviendo cosas de lugar para que no le dé de lleno el agua. ¿Le picó una avispa a usted? Me picó una avispa en la frente hoy a la tarde. Estos mosquitos. No, mosquitos ya, bueno, sí, mosquitos son media avispa, un mosquito. ¿Venía mejorado con choripán? No, venía, a ver, sí, la mostaza me la pegó toda entera, me la dejó ahí, terrible, pero bueno, en fin. ¿En qué estábamos? Bueno, noticias. Quiero decir algo. Diga. Estoy muy entusiasmado. ¿Con qué? Con la idea de que hoy va a ser un día ricotero. Ah, pero no, pero pará. Me sacaste. Estoy la. Estoy muy entusiasmado. Me sacaste la ricota caliente de la mano. Dame el regalo. Sí, estás como un niño, sí, Neurus. Sí, te tenés que empezar a. ¿Trajiste cosas? Vos también me enteré. No trajiste no, algo. No traje nada. No trajiste nada para la factura, nada. No. Bueno, como estábamos diciendo, estábamos escuchando un poco de noticias. Escuchábamos a Dorni que nos pide que hagamos un esfuerzo para la gente que cobra más de 10 millones de pesos. Parece muy bien, ya que hacemos tanto esfuerzo, ¿por qué no con ellos? Uh-huh. Parece muy bien, la ley de base sigue su camino desenfrenado hacia el Senado de la Nación. Se trata, creo que la semana que viene, a finales de la semana próxima. Esperemos que bueno, que que se fijen un poco, ¿no? Que van a votar. Yo le tengo un miedo a los senadores. Yo ya le tengo miedo a todo, ¿eh? Estoy con un terror últimamente. Los diputados, bueno, qué sé yo, ya los senadores. Y estábamos escuchando esto alta, un poquitito. Traje un tipo que habla sobre las cuestiones de ser blandito, fuerte contra quienes, digamos. Bastante interesante, pero después los vamos a estar escuchando. Pero como decías hoy hace un ratito. Es tarde y ricotera, lo tuve pensando durante los últimos... Hagamos una misa. 20 minutos. Claro. Hagamos una misa, claro. Che, voy a preparar el mate. Usted saluda a la gente, Neurus, por favor. Bueno, un saludo muy grande. Vamos a empezar con esta tarde ricotera con el tema Rodando, que es un tema inédito, si se puede decir. Ya está, se escucha por todos lados, lo pueden escuchar. No sé, me parece que todavía porque es uno de los temas que ahora... Bueno, están reflotando varias canciones. Hay un youtuber muy conocido que en este momento no me acuerdo el nombre, pero mejor, es muy común en mí. Así no hacemos propagandas. Sí, es muy común en mi persona. Que está destrabando, algunos dicen, según dicen, nuevamente volvemos a la sección informativa de eso. Che, pasó como un mes. Sí. Y todavía me acuerdo, increíble. Mira. Que está destrabando algunos temas de Los Redondos, algunas filmaciones que por lo que se ve con la calidad que tienen, aparentemente serían gente de la producción, o sea, son de buena definición, están por dentro dentro del escenario, son videos muy buenos, la verdad que yo me la estoy pasando viendo videitos. Y bueno, algunos se acuerdan, ¿no? De ese tiempo tan hermoso que eran. Es increíble, yo te digo, es algo loco, ¿no? Ya a esta altura, yo recorré mucho mi infancia. Me estabas comentando. Sí, sí. Mi papá me regaló cuando tenía 8 años el cassette de La Mosca y la Sopa. Me cambió la vida para siempre. Fue algo impresionante, ¿no? Para un niño en la cabeza. Sí. Pues en desarrollo. Esos temas, ¿no? Fue alguna cosa impresionante. Sí, pero hoy no nos vamos a centrar tanto en los temas más conocidos. No, necesariamente, pero viste, cada cual tiene así como alguna letra o algo que lo atraviesa. Ni siquiera entendés claramente bien qué es lo que quiere decir, pero sí, hay una atmósfera, una oscuridad que tenían los temas. Que para mí fue impactante, digamos. Yo creo que me rememora o me lleva a largas noches de oscuridad, no terra, así, todo feo. Uh-huh. Con lluvia, me imagino, en este momento. Pero también me lleva a momentos muy muy lindos, de guitarra, de plaza, de compañeros. Me lleva a momentos también de colectivos, viajando lejos para ir a ver los Redondos en ese momento, caminatas muy largas, momentos muy agradables comiendo cualquier pavada, compartiendo lo que se llamaba justamente la misa ricotera, ¿no? Entonces, para, y como podemos hacerlo en realidad, no es porque queríamos ni porque me obligan, porque se nos cantó porque puedo, digamos, ¿no? Viste, cuando uno puede, bueno, yo puedo hacerlo y lo quiero hacer y lo vamos a hacer, así que ya vamos pasando por primer tema, vamos con ese, vamos. ¿No? Vamos, salimos. Thank you. marchándome. Esto no me va a empezamos con la tarde ricotera, terminaba Barba Sur, allá le decíamos Barba Azur. Y había un boliche en San Telmo, ¿te acordás del Bar Azul? No, vos fuiste, ¿te acordás? La, la yo tarde... no soy muy... Nunca fui muy de... Bueno, de, no digas así. Siempre fuiste una gran persona. Sí, no, sí, una gran persona. Mm. Bueno, eso, criterio de cada cual que me conozca. Pero no de salir tanto. Yo soy de un bicho de cueva, ¿viste? De taller. Recién estabas hablando... Sos un bicho de taller. Recién estabas hablando un poco de los comienzos sobre... Sobre los que se están tirando señas acá, ya escuchan los redondos y se tiran señas. Qué loco, ¿cómo es? Estabas contando un poco sobre los inicios de los fabulosos redonditos de Ricota, La Plata setentosa, su puesta en escena, su relación con Rock and Ball. Vos sos un estudioso en el tema, por lo bueno, que yo entiendo. Más o menos, viste que uno se pone a hablar y después. O uno va adquiriendo un poco de información, pero después, viste, siempre te falta algo, puede uno meter la pata, así que no... Claramente uno está para equivocarse. Claro, no exageremos un poco, pero lo que estuve viendo estos días es el asunto de la cofradía de la Flor Solar. Ajá, sí. Una banda clave, no muy escuchada, no muy reconocida. Era un grupo de artistas... Sí. Artesanos, gente de circo. Me suena, teatro, igual, es como que algo parecido veo aquí. Artistas plásticos, todo de la movida que era en La Plata. Ajá. Recordemos que en La Plata hay universidades, hay mucha juventud y hay siempre un movimiento de ideas, digamos, también. Sí, sí. En esos tiempos, ellos habían conseguido una casa, parece ser una cuestión como. No sé si era una ocupación o un préstamo, una cosa así, y allí vivían en comunidad y se dedicaban a hacer estas cosas. Pensemos en tiempos donde aparecía Alejandro Medina, Tanguito, sí, la Argentina de los 70, principios de Luis los 70, Alberto Pineta, claro. Estamos hablando de Miguel Abuelo, toda esta gente estuvo en estos lugares. Bueno, Jorge Pincheschi fue un fundamental, Cubero Díaz, Cantilo, cantaba Miguel Cantilo, o sea, mucha gente ha pasado por ahí y ha dejado. Pues no, pero bueno, generado. No solamente por La Plata, sino por todo el Gran Buenos Aires. Claro, me parece que fue bastante interesante esa recordemos época. Recordemos la casa de los diez, la casa con diez pinos, la casa de, con o sea, los diez pinos, esos Monte Grande, diez pinos. Sí. Estamos hablando de lo mismo, bueno. Hermosa historia del rock nacional y de la cultura argentina, muy importante. Sí, más en esa parte de la historia, sí. Calculo yo que, la veo yo como interesante, que dentro del contexto también de la Argentina de los 70 aparecieran estas personas, ¿no? Con estas inquietudes y que plasmaran a la vez todas esas inquietudes en arte, claro. En lo que hace hoy, lo que justamente hoy me parece que están atacando un poco. Claro, bueno. Siempre se ataca la cultura porque siempre en la cultura quizás haya como una especie de rebeldía, de sector rebelde, un sector contestatario también, porque no, como también está el arte que no lo es, ¿no? Que está como en función. Sí, poder, también tenemos ¿no? la contracara de, claro. No sé, Palito Ortega, Sandro. Bueno, desde, no pero es el más caso, o menos no entendemos. Es el caso de los redondos. No es el caso de los redondos. No es el caso de la cofradía de la Flor Solar. Y acá hay un nexo muy importante, me parece. Ajá. Que ese el artista plástico soplame. Rocambole, ahí está, se me había trabado hoy. Rocambole es importantísimo en los redondos porque él, a través del arte plástico, introduce en la estética de los discos un concepto. Totalmente, concepto sí. Que después están en las letras y está en sí, la música. Muchos dicen que no solamente es un disco, sino es una obra conceptual, o sea, tiene todo, claro. Un concepto, tiene todo un trasfondo, claro. Ahí que en realidad se va leyendo en entre líneas y entre temas. Esto más para los psicópatas ricoteros que no se la pasan leyendo la Una y Mil Noches de Patricio Reyes, Redondito Rico. No es mi caso, yo no lo he leído, no me ha llegado, espero que me llegue en esta semana, pero bueno, en fin, vamos a esperar que llegue. Bueno, tenemos otros temas, tenemos un par de cosas más para ir viendo. Yo estaba viendo que no encuentro la información que quería brindarles, por lo tanto vamos a pasar a otros temas, me parece, ya inmediatamente, antes de que el reloj nos siga comiendo el tiempo, ¿no? Así que vamos a pasar al siguiente temita de esta tarde, que si yo no me acuerdo mal, se llama Divina TV. No es Divina, entonces me acordaba re mal. De estos polvos, ¿cómo futuros es? Futuros lodos. Ahí está. Chan, ¿Qué título? ¿Qué título, eh? servicio de amor a todo rock. Canta como un león, pero es el más salmón de la ciudad. Báilenlo, que bailen los demás. Báilenlo, que bailen los demás. Chunga combinación de polvos quedarán. Terror, más arma blanca en cruda pasión. Ladren lo que ladren los demás. Ladren lo que ladren los demás. sólidos, sólidos bólidos que van tachando tu suerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Bueno contra el capitalismo malo, del capitalismo magnífico y amable. ¿Dónde existe el capitalismo magnífico y amable? Miremos, en Italia gobierna una semifascista, en Holanda tenemos la posibilidad de que los semifascistas pasado mañana lleguen al poder, en España los semifascistas. Estamos viendo que la derecha más derecha y arcaica no gobierna en dos lugares. ¿Y por qué creen ustedes que sucede semejante cosa? Todos se volvieron idiotas de repente. ¿Qué pasó? Les hicieron una lobotomía uno por uno. Pasó el capitalismo, eso pasó. Pasó el vaciamiento del discurso político. Pasó que en la maravilla a la que íbamos a ir, las promesas incumplidas de la democracia, decían nuestros amables contertulios, nos han llevado a esto, y esto es lo que esto es. Por tanto, la pregunta de si hay otro camino que no sea este es la pregunta relevante que estos pibes esconden debajo de la alfombra. Y la respuesta es sí, es posible otro camino, pero para eso hay que dejar de blablear y dejar de buscar el capitalismo bueno que no existe. Porque cuando miramos los Estados Unidos, descubrimos a Trump. Y cuando miramos a Biden, descubrimos a Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy sosteniendo simple y sencillamente que si esto continúa por esta ruta, y esto no es una gran advertencia de Alejandro Horowitz, es una obviedad estadística. El COVID-19. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva? ¿Por qué insana? ¿Y en qué? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, claro. ¿En qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Vamos por partes. Primer punto. es insana y autodestructiva, porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%, son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. Concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C, o enfermedades menos dañinas, como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcohol. Que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia. ¡Ay, he perdido todo! ¡Ya no quiero vivir! ¡No, no, no! ¡No puedo dejarme caer! ¡Es hora de reír de nuevo! Don't fight the feeling, give yourself a chance. Es un día claro y fresco. Los álamos salpicaban las montañas de oro. Oro de Colorado lo llaman. Solo dura unos cuantos días. El cementerio está sembrado de robles y arces y álamos, bordeando un sendero que recorre su lado este. Las hojas caen. La escena parece una postal teñida. Lo pasó bien, ojalá estuvieras aquí. Mike entra en el sendero por la esquina nordeste, cauteloso y vigilante. Lleva un revólver semiautomático. Los hombres que han cubrido están a unos 10 metros detrás de él. Kim sale del camposanto, pasa al sendero. Hola, Mike. Su voz viaja tranquila y clara en el viento. 12 metros, 10, 8. La mano de Kim baja disparada hacia su funda y sube vacía apuntando con el dedo índice a Mike. ¡Bang! ¡Bang! Estás muerto, estás liquidado. Mike se lleva la mano al pecho y cae hacia adelante como un juego de niños. ¡Qué mierda! Alguien golpea a Kim muy fuerte en la espalda, cortando en seco la palabra. Kim odia que lo golpeen en la espalda. Se vuelve en protesta aireada, sangre en la boca, no puede girar. El cielo se oscurece y se apaga. Thank you. Ella está tan linda. Ella es tan linda. No puede durar. Con mi piel, queda mi suerte aquí. De Orcas en Destruyendo Clásico, más que destruirlo, lo creo que le pegó un golpe más de calidad, una nueva, sí, aparte vieja, nueva vuelta llevó, de tuerca. Lo lleva al umbral del rock pesado, ¿no? Sí, así, total, termina muy bien, bueno, bien, bien ahí. Che, bueno, espero que lo disfrutaste. ¿Cómo lo alucinante, ¿cómo lo... fue uno de los programas que más disfruté. Mirá, bueno, claro, de los tantos. Amo programas. La música, amo Los Redondos. Sí, yo también, la verdad que tiene... Honro esta amistad. Sí. Un eterno amor hacia la buena música de un buen tiempo para algunas buenas cosas que surgieron en algunos tiempos que fueron malos. Siempre la poesía y la... No, es muy loco lo que acabo de decir. Si lo pueden repetir y lo grabaron, después me lo mandan. Porque fue bastante interesante. Pero realmente sí. Esto es algo que surgió en épocas raras de la Argentina. O sea, sí. Toda esta lírica, esta música y esto tan auténtico que tenemos nosotros. Porque esta música... Yo no creo que la rompa, no sé, en España, ¿me entendés? La letra, ¿no? Sí, en Latinoamérica parece que sí. Bueno, pero en Latinoamérica, sí. Vos ponete a pensar que no salieron de aquí. No. No salieron de acá y mueven. ¿Conoces masas? La frase Pinta tu aldea? Sí, no me acuerdo de quién no era. No importa, pero es una... De Víctor Heredia. Esta es una obra maestra de pintar la aldea. Es muy buena. La contar desde un punto de vista muy personal... todo un panorama y un clima político, económico muy que interesante. Se vivió en un periodo de cambios muy grandes. Todo lo que acabas de decir, tenés razón. Es una gran mirada sobre el capitalismo en Latinoamérica. Sí, claro, sí, todos presos políticos, señor. Vencedores vencidos y otras tantas. La última frase del tema, recuerdos que mienten un poco. ¿Cómo? O sea, eso es muy Dolina, ¿entendés? Sí. Como... Y es muy de bueno, la... un poco siempre como la posverdad del hoy. Bueno, hablando un poco de Lord Fair, que también estuvimos hablando en la tarde del día de hoy. Bueno, nos estamos yendo. Espero que lo hayan pasado bien. Nosotros la verdad que la pasamos bomba. Parece así bomba, parece uruguayo, bomba. Pero bomba. Lo vemos la semana que viene, supongo, la semana espero, que viene. Calculo que sí. Nos estamos despidiendo. Bueno, esto era Orcas. Esto era Orcas, en Destrozando Clásico. Tenemos La Línea del Frente, el tema que sigue, que no tiene absolutamente nada que... Sí, que no, que como que... es justamente está en La Línea del Frente. Claro, o sea, ese no es el límite, ya está. Pasó sí. Los ricoteros. Ya está, ya fue. La ricota ya está, olvídense. Nunca más pasaremos un tema de Los Redondos. El compañero Fermín Muruza es este tema. Muy interesante. Y bueno, escuchémoslo. Es que ahora sí, bueno, hasta la semana próxima, chau, pasen la linda. Ah, no, pará. Gracias a Ideas en el Aire. Es muy importante mencionarlo dos veces o tres veces por programa, porque ya. Hermoso laburo. Después re feo lo que nos pasa si no lo hacemos. No, apuesta, gracias a Ideas en el Aire. Gracias también a. Quiero decir algo, no solamente por el trabajo lindísimo que está haciendo no lo ponga, Ideas en el Aire. Sentimiento sino, acá, no. Sino también, no. Está bueno decirlo, sino también por brindar el espacio. Sí, yo creo que bueno, tampoco. Que nos tolere, ya vamos nueve capítulos. Con papelito, estamos con papelito. El que tenga papelito en la casa y no los use. Nosotros reciclamos papel higiénico, todo. Reciclamos todo. Papel higiénico. No, papel higiénico no. Es demasiado. La última vez que vinieron estaban muy feos, la verdad, que no se podía reciclar. Sí. Le queremos mandar saludos a personas que nos están escuchando, que nos dijeron que nos iban a escuchar. Espero que así sea. Les mando saludos. Nos despedimos hasta la próxima. ¿Cómo? ¿Son creyentes? ¿Cómo creyentes? Yo creo que, o sea, ¿por qué mentirme, no? Sí. O sea, no, no, sería no, no se escuchan, ya no, nos han dicho que nos escuchan. Bueno, y si no nos escuchan, mejor. Claro. No quiero que me escuchen. Escúchenme una cosa, ahora que yo tengo... Es la antirradio. La bueno. Antirradio, claro. Esto de la radio en la era de la modernidad. Están todos con el Facebook y qué sé yo, y nosotros haciendo radio. ¿Quién nos va a escuchar? Mi papá me escucha, ¿no? No sé si mi papá nos va a escuchar, pero para a mí, está no, durmiendo, a mí los formatos y todas esas cosas me... Sí, a mí me gustan los cassettes. Ya a mí también. Hay que hacer tarde de cassette. Sí. Tendríamos que empezar a traer cassette. Sí, vos tenés varios bueno, cassettes. Sí, tengo mi tenés colección privada. Cosas, tenés muchas cosas. Vos, mucha ¿no? música por todos lados. Estuviste haciendo libros. Que tenés tantas cosas. Nunca te pregunté eso. ¿Qué fue de tu vida? Bueno, después lo charlamos. Ahora fuera de la vida. Ya quédense con las ganas de escuchar. Los saludamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Pensamiento marxista. Call it the song from Bass Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Yeah, one face we collapse, yeah. Any hour we collapse, yeah. Well, we collapse and jump down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the bone. Yeah, all feel up. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Yo beneficio, my beneficio, de you, them beneficio. Yo beneficio, my beneficio, that I know, I'm the big girl. Me la want to take, me la want to take, me la want to get to me the rebel. Me la want to be wrong, will I buy that, that's a big girl. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. So the brilliant piece of the sweet clock mine, yeah. Man, I go match them, them design. Let's go. One piece we collapse, yeah. In the hour we collapse, yeah. Whole world collapse and jump down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. But now got to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pot, you coulda. Yeah, to the teach you what we can and the wit. If you see me, I go read. But the bad luck and take it. Checky, no we not gonna let you, let you.